Bolo 8. Técnicas aplicadas en la realización de la entrevista. La entrevista es una herramienta que es utilizada por el investigador asignado al caso, con la finalidad de obtener información objetiva acerca de un hecho que se investiga. La entrevista es una conversación entre dos o más personas con la finalidad de obtener información. CNL. Jaldibek Escobar Vega. Concepto de entrevista. Es una conversación de dos personas donde una hace de sujeto activo, pregunta, y el otro sujeto pasivo responde. El activo igual asignado al caso. El pasivo es el testigo presencial, lo víctima o el querellante. Donde al autor se le preguntará solamente sus generales de ley, y si es que se realiza una entrevista y para que ésta tenga valor legal, deberá realizarse en presencia del fiscal, y el abogado defensor, caso contrario será objeto de obtención ilícita de información. Entrevistar. Quiere decir hacer preguntas con el objeto de conseguir información la misma que proporciona voluntariamente a la policía y el interrogador grabará en su mente todo lo relatado por el sospechoso o informante. El interrogatorio. Se relaciona con métodos antiguos que se utilizaban para hacer confesar a las personas, incluso con el uso de violencia física y psicológica, y flagrante vulneración a la dignidad. Hoy el interrogatorio se aplica legal y técnicamente en la fase del juicio oral, donde el fiscal interroga, los abogados de las partes interrogan a los testigos propuestos. Y bajo juramento. Valor legal de la entrevista. La entrevista en su generalidad no tiene valor legal por sí solo. Simplemente se la realiza para obtener información. Pero esa entrevista transcrita es una declaración informativa, la cual está avalada por el fiscal, si tiene valor legal, la misma que debe ser corroborada por otros aspectos que se encuentran en el cuaderno de investigaciones. Estos aspectos son: informes preliminares, evidencias, cualquier otro documento que puede estar inserto en el cuaderno de investigaciones. Finalidad de la entrevista. Es obtener información sobre hechos relacionados al caso que se investiga. Determinar la identidad de la víctima, de testigos presenciales y del presunto autor del hecho. Convalidar información ya obtenida, preguntando a la mayor cantidad de personas. Registro de los hechos para un posterior testimonio. Respaldos legales en la ejecución de la entrevista. El Código de Procedimiento Penal, artículo 94 menciona. Las declaraciones del imputado no podrán llevarse a cabo sin la presencia de su abogado defensor. En caso de inasistencia se fijará nueva audiencia para el día siguiente, procediéndose a su citación formal si no compareciera, se designará inmediatamente a otro, sin perjuicio de las sanciones que correspondan. Cuando exista imposibilidad de asistencia técnica del imputado en el acto, por ausencia de abogado en el lugar o por incomparecencia de los designados al efecto, podrá ser asistido por una persona con conocimiento jurídico. La inobservancia de esta norma no permitirá utilizar en contra del declarante la información obtenida. Cualidades de un entrevistador. Se refiere a todas aquellas características que debe tener un entrevistador. Donde los buenos entrevistadores no hacen, sino se hacen, a continuación señalamos las siguientes cualidades. Debe tener carácter, siendo perseverante, paciente para obtener la información deseada. Debe ser creíble cumpliendo lo que ha prometido al entrevistado. Debe ser un buen razonador, analizando la información y ver si tiene relación con la investigado. Debe ser un comunicador eficaz, lanzando las preguntas con mucho tino. Debe ser comprensivo, colocándose en el lugar de la otra persona. Debe conocer su oficio preparándose para realizar las preguntas. Debe ser cortés, empezar con un apretón de mano, y terminar con otro apretón de manos, demostrando su educación al entrevistado. Debe saber escuchar todo lo que hable el entrevistado, con mucha atención, siendo además perseverante. Debe ser paciente. Tipos de personas a entrevistar. Cooperativo normal. Este entrevistar lo brinda información cuando se le solicita, en forma cortés y amistosa. Extremadamente solicito. Hace más de lo normal para ayudar, a tal extremo que su imaginación crea información adicional basada generalmente en suposiciones. Este confabula y crea, una información, adicional, de acuerdo a su imaginación donde con este entrevistado se requiere mucho cuidado. Verbalista. Se requiere mucha paciencia con ellos, ya que tiende a hablar tanto v dar vueltas en el asunto hasta llegar al tema central o verdad histórica de los hechos. Silente. Jamás dan información espontánea, tienden a dar respuestas muy breves, un sí o un no, a la respuesta. Con esto se debe tener mucha paciencia. No cooperativo. Son pocos amistosos, no desean hablar con el entrevistador. Requieren de mucha debilidad de parte del entrevistado para obtener información, debiendo ser muy paciente y perseverante. Tipos comunes de entrevista, de personas a entrevistar. Entrevistar al denunciante. Realizada por el investigador asignado al caso, entrevistador. En el lugar de los hechos, el cual brindará todos los pormenores respecto al caso a investigar. Entrevista al testigo presencial. De igual forma realizada por el investigador asignado al caso en el lugar del hecho, el mismo que proporcionara mayores informaciones pormenorizada, respecto a lo sucedido en el lugar de los hechos. Entrevista puerta a puerta. Es el trabajo de campo, en el lugar del hecho y alrededores de la escena del crimen, donde el investigador, va tocando puerta tras puerta obteniendo información. Elementos de la entrevista. Una entrevista debe tener los siguientes elementos. Preparación. En el antes, durante y después de la comisión de un hecho delictivo, empapándonos de la información del primer policía que llegó al lugar del hecho. Apertura. Referida al inicio de la entrevista, debiendo ser cortes con el entrevistado. Audición. Se refiere al saber escuchar. Reflexión. Preguntando al entrevistado, si es que desea algo más que agregar a lo que dijo. Culminación. Debiendo culminarse la entrevista de una forma muy cortés y educada. Interrogantes que deben realizarse en una entrevista. Existen dos tipos de preguntas y varias del tipo común. Preguntas cerradas. Que se responden con un sí y con un no, donde el entrevistador lanzará preguntas directas. Preguntas abiertas. Las preguntas permiten obtener información en detalle. Preguntas conducentes. Para guiar la entrevista a lo que queremos conocer o saber. Las preguntas comunes que generalmente conoce todo policía y que pueden ser aplicables en una entrevista son las siguientes. ¿Qué ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Quién lo hizo?